Bienvenidos al mensaje de hoy. Somos Iglesia GEC, una iglesia que crece. Dios te bendiga en esta tarde. Qué hermoso es poder estar en la presencia del Señor, disfrutar su... el que esté en este lugar, amén, porque su presencia está en este lugar. Desde que crucé la puerta, su presencia acá se hizo palpable. Así que gracias a nuestro Dios que está en medio nuestro. Dios te bendiga. Mucho calor hoy. Mucho calor. A ver los que vinieron hoy en colectivo. Les vamos a dar un aplauso porque hay que venir en colectivo a tomarse. Los que vinieron caminando también. ¿Quiénes son los que vinieron caminando también? Te honro en el Señor. Sos de mucho ejemplo para los demás que tenemos autos y que podemos venir de otra manera. Pero qué bueno saber que para la iglesia de Dios, para la familia espiritual, el venir y darle la ofrenda de labios y de corazón a nuestro Dios es importante. Qué bueno que hayas venido. Y hoy, entonces, quería compartirte y vamos a pedir, como siempre, la asistencia del Espíritu de Dios, porque Él es el que habla, amén. Él es el que te dice las cosas y Él es el que sabe más allá de lo que yo pueda hablar, así que sé que te va a hablar mucho más de lo que yo te pueda expresar hoy. Sé que Él es el que dice, nos recuerda todas las palabras de Jesús y que nos guía a toda verdad. Nada, no es nada nuevo lo que te voy a compartir, la palabra de Dios ya fue dada y revelada, así que sí vamos a recordar siempre lo que el Señor nos dice, cómo vivir y cómo andar sobre esta tierra, amén. Así que es el desafío que tenemos todos los días y creo que es mucho, así que hemos orado, pero ¿qué te parece si volvemos a pedirle? Yo quiero pedirte, hermoso Espíritu Santo, ahora que vos seas el que tomes el control de mi boca, Señor, de mis pensamientos, también de los pensamientos de los que están en este lugar, de los que escuchan, Señor. Pero por sobre todas las cosas, hermoso, muy precioso Espíritu de Dios, te pido que hables como con cada uno en particular, Señor, y le revele, Señor, le revele lo que vos quieras revelarle de tu reino, Señor, de quién sos vos, de cómo actúas vos, de cómo pensás vos, Señor. Te pido, Señor, tu asistencia. Pido en el nombre de Jesús que todo lo que se interponga, que todo lo que se levante en contra del conocimiento, Señor, pido ahora que las vendas se caigan, Señor, que los oídos estén atentos, Señor, a tu voz, Señor, a tu voz. Señor, gracias porque una vez más nos vas a ministrar, nos vas a hablar y nos vas a, Señor, a tomar para vos mismo, Señor. Gracias, Jesús. Amén, amén. Nuestro Dios es muy bueno. Yo quería hablarle de las cosas de arriba y las cosas de abajo. Para las personas que son como yo, de esta estatura, es importante este tema, porque siempre necesitamos a alguien que sea más alto para alcanzar algunas cosas que están en niveles que nosotros no llegamos. ¿Quiénes son los que tienen 1,50 m, 1,50 y piquito? Bueno, saben de lo que estoy hablando. Y saben que esto es algo lindo también, porque tenemos un privilegio ahí. Saben que lo chiquito, así lo bajito, es como que da ternura. Los que somos más chiquitos como que nos dan ternura. Entonces, bueno, hasta que nos conocen. Nos dan ternura, es lindo ser chiquito. Pero bueno, las cosas de arriba a veces se ponen difíciles cuando somos más bajitos. Un banquito, alguien que sea más alto, nos viene muy bien. Lo sé yo que hace no mucho, hace unos meses atrás, quise alcanzar algo, me subí a la silla y me doblé el tobillo porque no alcancé, me caí, qué sé yo, bueno, y así pasó. Pero bueno, esto es algo terrenal y algo, cosas que pasan en la vida cotidiana. Yo sé que no soy la única que le pasan estas cosas, pero ahora te quiero hablar de algo espiritual, y esto sí que es muy importante, pero al mismo tiempo lo vamos a trasladar a nuestro día a día, amén. Porque todavía no estamos glorificados, todavía no estamos, no tenemos nuestros cuerpos celestiales, ni estamos en el cielo, estamos caminando en esta tierra. Así que vamos a hablar de las cosas de arriba y las cosas de abajo. Quizás este título ya te pueda dar una idea de qué versículo vamos a estar hablando. A ver, para aquellos que les gusta la palabra del Señor y saben de la palabra, me gustaría saber si ya saben qué versículo es este, que habla de las cosas de arriba y de las cosas de abajo. Esta iglesia se come la palabra, la Biblia. Muy bien, lo vamos a leer en un segundo, pero qué bueno. Volvamos a refrescar lo que dice entonces la palabra de Dios. Esto se encuentra muy bien, dijo Flor, en Colosenses. Y esta es una carta muy breve, o sea que la podés leer en un ratito. Yo creo que en 20 minutos ya la podría estar leyendo. Es muy cortita, así que te recomiendo... Y te recomiendo que la leas, ¿eh? Es de mucha bendición. Y esta carta es dirigida a la ciudad de Colosas por el apóstol Pablo. Esta ciudad está situada en Asia Menor, en la actual Turquía, a unos 175 kilómetros al oriente de Éfeso. Y allí el Evangelio, dice, no fue anunciado por Pablo. ¿Quién lo hizo? Fue Epáfras. Muy bien, cómo me gusta cuando saben de la palabra. Epáfras, que era un hermano, un líder, y él le llevó las noticias de la iglesia, de esta iglesia que había ahí en Colosas, los colosenses. Y en general la comunidad, la iglesia que había ahí en ese lugar, eran de hermanos que venían de origen pagano, gentiles, que adoraban a otros dioses, que no eran judíos, ¿sí? Así que bueno, vamos a leer entonces Colosenses 3, 1, perdón, 3 y 3. Así que dice de esta manera, siendo pues que ustedes han resucitado con Cristo, busquen las cosas de arriba donde Cristo está sentado a la diestra de Dios. Ahí está lo que decíamos, las cosas de arriba. Ocupen la mente en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque han muerto y su vida está escondida en Cristo, con Cristo en Dios. Y cuando se manifieste Cristo, la vida de ustedes, entonces también serán manifestados, dice, con Él en gloria. Amén. Hasta ahí entonces. Vamos a tratar de ver lo que significa esto de las cosas de arriba y las cosas de abajo. Ahí está hablando en un pedacito, dice, siendo pues que ustedes han resucitado con Cristo. ¿Y qué significa que han resucitado con Cristo? Esto habla acerca de quienes han nacido de nuevo, porque así dice la Biblia, que tenemos que nacer de nuevo. Entonces, esta carta no va dirigida a los nuevitos, sino que está hablando a la iglesia que ya dio un paso de fe y que ha entregado su vida al Señor. Amén. Entonces no es para los religiosos, no es entonces solamente para los asistentes de los cultos, no es a los que simpatizan con Dios o con la idea de un Dios o un algo, no es para los que traen, los traen los padres. Vamos a la iglesia porque si no, no es para ellos. Dice, no es para los que acompañan solamente voy porque va mi esposa, voy porque va mi esposo. Son para los que son salvos. Para aquellos que está escrito su nombre en el libro de la vida, porque así dice la palabra. Las escrituras hablan de que cuando nosotros somos salvos por Jesús, nuestro nombre se escribe en un libro. Es escrito en un libro. Ahora vos decís, si yo estoy ahí, entonces, ¿hay alguien en este lugar que puede pensar, ¿será que yo estoy inscrito en ese libro? ¿Será que estoy anotado? ¿Dónde me puedo anotar? ¿Que alguien me anote? Qué importante entonces saber si sí o si no estoy anotado en ese libro de la vida. Así que, si no es así, espérame un momento y ya te voy a contar cómo es que cómo Dios anota los nombres en el libro de la vida. Es a quienes han resucitado con Cristo. ¿Sí? Así lo dice. Dice que ustedes han resucitado con Cristo. ¿Y quién resucita si no estuvo primero muerto? no pude resucitar a alguien que está vivo, sino a alguien que murió y que entonces vuelve a la vida. Entonces, hay que morir, dice, para poder resucitar. Y esto significa que vos le diste tu vida entera a Jesús. Eso significa morir. Que vos le entregaste, vos le entregaste tu vida al Señor enteramente, porque Él era el único que podía salvarla, Jesús. Y hemos tomado esa decisión de seguir a Cristo y tomado la decisión de pertenecerle a Él, ¿eh? A Jesús. ¿Y por qué le pertenecemos? Porque Él pagó una deuda enorme que nadie, ninguno de nosotros, de los que estamos acá, en la historia de alguien que haya nacido o que esté por nacer, no puede pagar esa deuda. En la faz de la tierra, en todas las edades, no hay alguien que pueda pagar la deuda que tenemos con Dios. Todo ser humano tiene una deuda con Dios. No lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. Que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y sobre nosotros había una condena muy, muy grande. Entonces, ¿a quién le perteneces vos? Pensalo. Antes, dice, de haber resucitado, dice, todos éramos un reo, un esclavo, un condenado, y teníamos esta deuda impagable que tenía un castigo, que era la muerte. Así dice la Biblia, que el castigo para nuestro pecado de todo ser humano es la muerte. Así que apareció Jesús a salvarnos a cada uno de nosotros, a quien quiera recibirle en su corazón y entregar su vida. Jesús dijo, yo tomo el lugar de Marta, yo tomo el lugar de Luqui, tomo el lugar de Valentín, de Erika, tomo tu lugar por la deuda, yo pago toda tu deuda. Si vos crees solamente en mí y en lo que yo estoy haciendo, la deuda está pagada. Y es lo que hay que hacer para poder, dice, recibir salvación. Ahí tenés entonces cómo se puede anotar tu nombre en el libro de la vida. Si hay alguno acá que no sabe eso, y aunque hayas venido por muchos años a la iglesia asistiendo, cantando las canciones, pero no sabías esto o no lo entendías, hoy entonces puede ser la oportunidad de que puedas entender claramente de que necesitas a Jesús para que pague esa deuda. Ya está paga porque Él ya murió en la cruz y resucitó. Pero vos tenés que tomar la decisión de pertenecerle a Él. Esa es la decisión, para ser salvo y ser inscripto en el libro de la vida. ¿Amén? Así que, gracias, que es por la fe. No hay que pagar nada más, dijo Jesús. Yo lo pagué todo. Así que gracias a nuestro Dios por esto, porque ya no hay esclavitud, sino libertad a través de Jesús. Ya no sos un esclavo, no sos un reo, sos hijo, hija de Dios, si crees que Jesús pagó toda tu deuda en la cruz del Calvario. Amén. Gracias, Señor. Ese es un motivo para celebrar. ¿Por qué no le das un aplauso al Señor? Y decís, gracias, Señor, qué bueno que sos, papá. Qué bueno que sos. Si tenés todavía dudas o acerca de tu salvación, podés quedarte después un ratito en la reunión, cualquiera de los que estemos aquí, le podés preguntar acerca de algo tan trascendente. No te quedes con las dudas. Preguntá, si todavía no recibiste a Cristo como Señor y Salvador de tu vida, quédate para saber cómo ser inscripto en el libro de la vida. ¿Amén? Bueno, esta nueva vida entonces te permite desear y anhelar otras cosas. Nacés de nuevo. Cuando vos le das tu vida a Cristo, nacés de nuevo. La iglesia que está hoy aquí nació de nuevo. Le pertenece a Jesús. Es una nueva criatura y anhela otras cosas que no son las terrenales. Por eso leíamos lo que leíamos recién acerca de las cosas de arriba. Entonces, ya no querés seguir haciendo las mismas cosas de antes, ya no seguís pensando las mismas cosas de antes, ni anhelás esas cosas que antes anhelabas, sino que tu corazón ahora es cambiado y transformado. Y este es un buen indicativo de que has nacido de nuevo, si vos deseas otra cosa a lo que antes deseabas. Entonces vamos a ver tres puntos acerca de esta verdad que recién leímos, acerca de las cosas de arriba y de esta nueva vida en Cristo. Hay que desear y pensar las cosas de arriba. Eso es lo que nos dice la palabra de Dios. Dice, busquen las cosas, ustedes que han resucitado con Cristo, busquen las cosas de arriba donde Cristo está sentado a la diestra de Dios. Esto dice, ocupen la mente en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Otra versión dice, fijen la mirada. Fijen la mirada. ¿En dónde? En donde está Cristo, de vuelta. Dice, llenen sus pensamientos de las cosas de arriba y no las de este mundo. Otra traducción, la traducción viviente también dice, pongan la mira en las verdades del cielo. Piensen en las cosas del cielo. Piensen en las cosas del cielo. Todos estos sino pensar, buscar, desear. Tiene que ver con un corazón transformado, un corazón que le pertenece a Jesús. Ya no sos el mismo. ¿Por qué? Porque deseas las cosas de arriba. Dios te dio un nuevo corazón y tu corazón nuevo, ¿sabes lo que quiere? Las cosas de arriba. Pero esto no solamente es un deseo, sino que la palabra lo que te está diciendo es que también está involucrada la voluntad. No solamente es un deseo de tu corazón, sino que vos tenés que dar un paso y decir, yo quiero buscar. Porque buscar, anhelar o fijar la mirada tiene que ver con acciones, tiene que ver con deseos. Y uno tiene que tomar acción sobre eso que desea nuestro corazón. Tomar acción sobre eso. Tiene que ver con un acto de la voluntad, con el deseo. Ahora yo te pregunto entonces, lo que uno desea lo busca porque considera que es bueno, porque es mejor, porque es importante. ¿Dónde está apuntando tu brújula de tu deseo, de tu anhelo? ¿Está apuntando hacia arriba? ¿O está apuntando hacia otro lugar? ¿Dónde está el deseo de tu corazón? Jesús dijo, donde está tu tesoro, ahí va a estar tu corazón. Esto es una gran verdad. Amén. El deseo es un motor para realizar las pequeñas cosas, pero también es un motor para las grandes hazañas. Así que si decimos que en nuestro deseo, nuestra búsqueda, está en las cosas de arriba, entonces hay una consecuencia de esa emoción y genera una acción que es justamente alcanzar esa meta, buscar las cosas de arriba. Ahora, muchas cosas de arriba, ¿no es cierto? Hay que buscar. La gente busca lo que es importante. Hay, dice, misteriosos tesoros perdidos que atraen a buscadores de todo el mundo. Hay tesoros multimillonarios. Yo nada más te voy a decir dos, pero dice que hay como 10, que hay buscadores que están buscándolo como locos, que han invertido su vida, su tiempo, su dinero en buscar estas cosas. Los millones de Kruger. En 1900, el presidente de la República Sudafricana, Paul Kruger, ordenó a los boeres, los colonos de origen neerlandés, esconder las reservas de oro a las afueras de la capital. Pero por temor al acercamiento de las tropas británicas a Pretoria, esto lo hizo de esa manera. En principio, dice, se sospechó que la riqueza acompañó a Kruger en su exilio a Francia. Sin embargo, nunca llegó a destino. ¿Por qué? Dice, suponen que los lingotes de oro y monedas que rondarían los 250 millones de dólares quedaron en algún lugar de lo que actualmente es territorio de Mozambique. No se vayan, no se vayan a comprar boletos para Mozambique. Pero ese tesoro está dando vueltas por ahí. 250 millones, dice, de dólares. Quedaron en algún lugar y están ahí por ser encontrados. Bueno, hay gente que lo está buscando. Lot, otro también podría ser la flota azotada por la naturaleza, que en 1715 una flota española partió desde Cuba, pero solo navegaría por una semana. Dice que la inclemencia de un huracán fue demasiado para los 12 barcos que transportaban oro, plata, perlas y joyas equivalentes a 2.000 millones de dólares. Una parte del botín fue recuperado cerca del actual Vero Beach en Florida, pero el resto todavía permanece desaparecido. Cada nave fue localizada, pero solo se recuperó una pequeña cantidad de las cargas. La mayor parte dice que descansa en el fondo del mar. Así que hay gente también que se dio a la búsqueda de ese tesoro. Hay gente que quiere encontrar eso y, digamos, hacerse millonario. ¿Por qué? Uno busca lo que realmente cree que tiene valor. ¿Estás buscando las cosas de arriba? ¿Qué estás buscando en este tiempo? ¿Qué es lo que busca tu corazón? ¿Qué es lo que está deseando? Algunas personas desean poder cambiar el auto, algunas comprarse una casa, ir de vacaciones a Grecia, me encanta, a Grecia. Otros podrían estar deseando, ¿no?, o buscando lograr un título, casarse con el hombre de su vida, con la mujer de su vida. Amén, no escucho un amén ahí. Algunos están buscando, entonces, hacerse reconocidos, famosos. Pueden ser estos buenos deseos, agradables. Pero la Biblia, la palabra de Dios, nos dice que necesitamos desear y buscar aquello que está arriba, ¿sí? Arriba. Entonces, sobre estas cosas, uno dice, bueno, hay que buscar lo de arriba. ¿Pero qué es lo de arriba? ¿Qué es tanto lo de arriba? ¿Qué sería lo de arriba? Y lo que viene de Dios es aquello que está dentro de la atmósfera de nuestro Dios, que respira nuestro Dios, por así decirle, el clímax de su presencia. Eso es lo que está hablando el apóstol en el capítulo. ¿Qué es lo que hay en el cielo? ¿Qué es lo que hay en la presencia de nuestro Dios? ¿Qué son las cosas espirituales? ¿Qué son aquellas cosas que son invisibles a la vista? ¿Y qué es necesario que busquemos? ¿Qué tienen que ver, entonces, con qué tiene que ver que busquemos las cosas de arriba? Tiene que ver con esto que Dios nos habla una y otra vez acerca de la eternidad. Y todas estas cosas que vamos a buscar, que ahora vamos a hablar, tienen ese sello, el sello de la eternidad de Dios. Es demasiado, ¿no? Pero esto es demasiado importante para no meditarlo. No digas, bueno, no lo entiendo, no sé, bueno, qué sé yo, qué será eso. No, es demasiado importante porque habla sobre la eternidad. ¿Cuánto podemos vivir nosotros? ¿Podemos vivir 80 años, 70, dependiendo de cada quien y cómo vive, ¿no? Pero una eternidad es demasiado para dejarlo librado al azar. Es importante saber que hay que buscar las cosas eternas, las cosas que no son corruptibles, que son invisibles. Es demasiado para no meditarlo, para no saber el valor que tienen. Y supera siempre lo material, supera cualquier tesoro de estos que estuvimos hablando, supera cualquier afán o cualquier deseo que uno pueda tener. Es sumamente superado por cualquier cosa que puedas tener o desear. Lo eterno, lo de arriba. Amén. Así que, ¿qué te parece si leemos también en Colosenses 3:10? Nos va a decir algunas cosas que tienen que ver con la atmósfera de Dios, que tienen que ver con el cielo, con lo eterno, con lo espiritual. Dice así el 10, ya se pusieron una ropa nueva, que es la nueva vida, que se renueva todo el tiempo hasta que llegue a parecerse a su creador. Dice, la nacionalidad y la raza, la religión, la educación y la posición social carecen de importancia en esta vida. No lo digo yo, lo dice la palabra de Dios, Colosenses 3:10. Lo que importa es que Cristo es todo y está en todos. Cuando dicen todos, quiere decir en la iglesia, en su iglesia. No, todo el mundo, sino en su iglesia. ¿Por qué? Porque dice así, por cuanto Dios los escogió y son santos y amados. Y entonces vienen a decirnos esto, la palabra. ¿Qué cosas son las de arriba? Practiquen con sinceridad la compasión y la bondad. Sean humildes, amables y buenos. Sopórtense unos a otros y perdonen a quienes se quejen de ustedes. Si el Señor los perdonó, ustedes están obligados a perdonar. Y sobre todo, dice Pablo, vístanse de amor, que es lo que permite vivir en perfecta armonía. Que la paz de Dios reine en sus corazones, porque ese es su deber como miembros del cuerpo de Cristo. Y por último dice, y sean agradecidos. Amén. Yo había traído y me hicieron el favor de ponerlos en unos recuadritos, los chicos de multimedia, que los podemos repartir a la gente que está por acá, quizás a la familia, se los podemos alcanzar para que puedan tenerlo, guardarlo y examinarlo, porque lo tenemos que tener muy en cuenta acerca de cómo vivir, dice, pensar en las cosas de arriba. Pensando en las cosas de arriba es que nosotros actuamos de esta manera. ¿Cómo? Con una nueva vida, como una nueva creación. Amén. Es una evidencia de la nueva vida en Cristo que tenemos cada uno de nosotros. Así que es una lista muy importante. Evidencia la nueva vida que te dio Jesús. ¿Cómo? Haciendo esto. Y no le pongas excusas al Señor. No le pongamos excusa. Porque esto nos va a permitir traer el cielo y la eternidad a este mundo. A tu trabajo, a tu familia. Y yo sé que no es fácil porque yo creo que a todos nos cuesta vivir de esta manera. Porque obviamente todavía, como dijimos al principio, todavía no estamos glorificados, todavía caminamos en esta tierra y necesitamos paciencia, amor, todas cosas que son para vivir el día a día. Perdonar. ¿Cuántas personas les cuesta perdonar? No, me dijo esto, me hizo aquello, ahora yo no le voy a hablar más, ahora yo no soy más su amigo, no me junto. Qué importante es obedecer lo que Dios dice y evidenciar la nueva vida en Cristo. Qué importante es que vos digas, yo le pertenezco a Cristo y por eso vivo de esta manera y actúo buscando las cosas de arriba. Amén. Siendo humilde. ¿Cuántas cosas para tener en cuenta? Soportar a los demás, dice. Perdonar. Ser amables, ser humildes, ser buenos, ser santos. No es algo que decir, es algo para hacer. No es solamente algo para saber. No es información del cielo nada más. No es un noticielo esto. Es algo para que podamos vivirlo, hacerlo, cada día. Y también dice, mantengan vívidas en su memoria las enseñanzas de Cristo en toda su abundancia y enséñense y aconséjense unos a otros con toda sabiduría transmítanlas a otros con salmos, himnos y cánticos espirituales elevados al Señor con corazones agradecidos. Y todo lo que hagan o digan, háganlo en el nombre del Señor Jesús y por medio de Él, acérquense a la presencia de Dios con acciones de gracia. Otra cosa que nos cuesta mucho es ser agradecidos. Siempre queremos más, siempre nos falta, siempre anhelamos más cosas, siempre nos quejamos por todo. Ser agradecidos por lo que tenemos, por lo que recibimos, es un sello de un hijo de Dios, de alguien que le pertenece a Cristo. Amén. Yo sé que estás diciendo esto, me cuesta esto, y qué bueno que es que se lo puedas confesar al Espíritu de Dios. Qué bueno que es. El segundo punto, vamos a verlo, hay que revalorizar las cosas de abajo. Así como vemos las cosas de arriba, que son estas, hay que revalorizar las cosas de abajo porque tienen, o el mundo te hace ver que tienen un valor sumo. Y la verdad es que no es así. Todo es pasajero, todo tiene un principio y todo tiene un final. Y todo lo que tengamos, todos o cualquiera de nosotros, no lo vamos a poder llevar a ningún lado. Una vez que dejemos este mundo, todo eso se va a quedar. Desde la ropa que tenés puesta ahora, mírate. Mírate, todo lo que tenés, todo, no vas a llevarte nada a ningún lado. Simplemente no va a estar más. Así que son temporales, son efímeras. Acordate lo que hace un ratito leíamos, que decía que todas esas cosas, hacía un recuento de la palabra de Dios, no son importantes, decía la palabra de Dios. Así, no son importantes. Entonces tienen una fecha de caducidad, un tiempo finito, a veces se acorta más que otras. Estas cosas que están ubicadas en este mundo, que no son todas malas, porque las podemos disfrutar, pero ubicadas en un lugar de preeminencia para nosotros, nos generan que vivamos de una manera que no es la que Dios quiere. Entonces, todas esas cosas pueden llevarnos a las miserias más bajas, por así decirlo, de ser humano. ¿Cuántas veces ha pasado que por algunas cosas dejadas por los padres, una casa o bienes, los hijos se destrozan, se rompe la familia, hablan barbaridades, se dicen cosas horribles, se rompe la familia por cosas materiales que no tienen sentido alguno pelear por eso? A veces pasa, y esto es tristísimo, que lo haga alguien que no conoce a Cristo, pero que pase eso con una persona que dice ser hijo de Dios, es tristísimo. ¿Cómo el enemigo puede llegar a enceguecer, a nublar, a confundir a las personas de tal manera? Entonces todas estas cosas, las posiciones, los títulos, todas estas cosas tienen que tener un orden de acuerdo a la voluntad de Dios, que es que sean un intermedio para algo, no un fin en sí mismo. Si yo tengo un título, que sea para bendecir a otros, para ayudar a otros, para poder mejorar la vida de otros. Si yo tengo bienes o tengo algo material que yo pueda compartir, eso está correctamente utilizado y puesto de una manera correcta. Es para un intermedio para darle la gloria a Dios, para bendecir a Dios, pero no como fin en sí mismo, porque todo esto se va a terminar y no nos vamos a poder llevar nada de eso. Genera muchas veces preocupación, temor por el futuro. Cuando los gobiernos cambian, es como que se nos viene el mundo abajo, Todo nuestro cuerpo se desgasta. Si no, miremosnos todos los días una foto de nuestros 15, de cuando nos casábamos. Todo esto se desgasta, la belleza se termina, la salud se deteriora y todo es pasajero. ¿Amén? Así que podamos tener en cuenta esto que nos dice la palabra de Dios. Y dice entonces también Colosense, en el versículo 5, apártense de los pecados sexuales, las impurezas, las pasiones bajas y vergonzosas, y del deseo de acumular más y más cosas. Por eso, es idolatría. La terrible ira de Dios caerá sobre los que hacen tales cosas, que son las que ustedes hacían antes. Pero ha llegado el momento de arrojar de ustedes la ira, el enojo, la malicia, los insultos, las malas palabras, todas estas cosas, dice, y además no se mientan los unos a los otros. Ahora que ya murieron aquella antigua vida llena de vicios. Eso es de nuestro pasado. Ahora somos nuevos. Todas estas cosas que está hablando y que nos ponen en perspectiva con relación a las cosas de abajo, estas son las cosas de abajo, tenemos que entender lo que Dios nos está diciendo, despojarnos, dejar de pensar en esas cosas, dejar de acumular, dejar, dice, las pasiones, el enojo, la malicia, los insultos, mentirnos, la hipocresía. Todas estas cosas nos apartan de Dios, no le traen honra a Dios, y nos quedamos pequeños todavía, necesitamos seguir creciendo. Amén. Esto es de las cosas de abajo. Entonces, por último y por tercer punto, hay que entender la diferencia entre las cosas de arriba y las cosas de abajo. ¿Y por qué es necesario entender esto? Porque así podemos tomar decisiones acertadas y que van en relación a la palabra de Dios. Ahora que escuchamos, ahora que el Espíritu de Dios te habló, nos habló a cada uno de nosotros, tenemos que hacer algo, porque ahora que sabemos, dice que vamos a ser juzgados por las cosas que sabemos y no hacemos. Y el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, dice, le es contado por pecado. Así que necesitamos tomar una decisión. Hay que entender la diferencia. Y la diferencia es que, la que podemos estar viendo y entendiendo ahora, y que decíamos que todo esto es de paso, Hay muchas personas en la Biblia que fueron muy prósperas, muy prósperas. Se dice de Abraham que era un hombre riquísimo, oro, plata, no tiene que ver con las posesiones o demás. Porque él, dice, estaba mirando las cosas de arriba, y esto me encanta, y dice así en Hebreos 11:8. Por la fe, Abraham, cuando fue llamado para ir al lugar que iba a recibir como herencia, obedeció y salió sin saber a dónde iba. Por la fe, Abraham vivió como extranjero en la tierra prometida. Vivió en tiendas de campaña, lo mismo que Isaac y Jacob, que también eran herederos de la misma promesa. Porque Abraham esperaba la ciudad que tiene cimientos firmes, la que Dios ha planeado y construido. Y el 13, que es la que vamos a estar viendo, dice, todos ellos murieron sin haber recibido las cosas prometidas, pero las vieron a lo lejos y reconocieron que ellos mismos eran extranjeros y solo estaban de paso por la tierra. Los que hablan así dan a entender que andan en busca de una patria. Pero ellos no estaban pensando en la patria de la que salieron, pues habrían podido regresar a ella. Deseaban más bien una patria mejor, es decir, la celestial. Por eso Dios no se avergonzó de llamarse el Dios de ellos y les preparó una ciudad. Amén. La diferencia entre lo de arriba, las cosas de arriba y las cosas de abajo, es eso, estamos de paso. Para los hijos de Dios, todo esto es temporal y pasajero y no nos anclamos en este lugar. No nos quedamos en este lugar, estamos de paso. Por eso la palabra dice, mirándolos de lejos, ¿no?, las promesas y todo, habla de paciencia. A veces es difícil esperar, pero ellos tuvieron paciencia. Dice, mirándolo, y se traduce, mirándolo es como abrazando esa idea de una patria celestial. Y habla de peregrino, alguien que va de paso, no se instala. Va de paso. Habla de extranjero, alguien que habita en un lugar, pero tiene que volver a su lugar de origen, a su patria. Así estamos nosotros. Nos espera la gloria de Dios. Dice la palabra que toda rodilla se va a doblar, toda lengua va a confesar, y nosotros que somos hijos de Dios anhelamos ese día. Deseamos ese día. Un día, dice, va a ser un un gran espectáculo ver a Jesús venir de las nubes. Así Él se fue, así va a volver. Y va a ser algo estremecedor. Para nosotros los hijos de Dios, una alegría impresionante. Pero aquellos que lo rechazaron, va a ser un día de horror. Porque aquello que decían no existe, no está, no nada, lo van a ver venir y va a ser terrible para ellos. Pero para quien ama a Jesús, para quien está hablando con Él todos los días, para quien le rinde culto, le rinde honor, va a ser un día de gran gozo. Vamos a experimentar la gloria mayor. Va a ser aplastante la realidad. Su gloria va a estar sobre toda la creación, porque Él es el autor de todo lo creado, Jesucristo. Así que los que son de Cristo, busquemos las cosas de arriba. Esto es pasajero. Busca las cosas de arriba, pensá en las cosas de arriba. Fija tus ojos en las cosas de arriba. Los que no lo son, los que están ahí, que sí, que no sé qué, toma una decisión, porque Jesús viene pronto. Jesús viene pronto. Ya hay señales de que Jesús viene por su iglesia. Así que preparémonos. No estamos acá para anclar ni quedarnos. Estamos de paso. Amén. Y Jesús, entonces, viene a buscar a su iglesia. Dice, Él es el camino, la verdad y la vida. El alfa, el omega, el principio y el fin. Él es la puerta. Él es la luz del mundo y el que me sigue, dijo Él, no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Él es el agua que quita la sed. Él es el descanso de toda alma cansada, de toda alma cargada. Él es el buen pastor que da su vida por las ovejas. Jesús lo es todo y viene su reino pronto, sobre nuestra vida allá en este lugar. Pero también viene a buscar a su iglesia. Así que, amados, pensemos en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Amén. Yo te voy a invitar a que puedas levantarte en actitud de que entendiste lo que Dios habló hoy y oramos. ¿Qué te parece? Oramos, orá desde la sencillez de tu corazón y decirle, Señor, he escuchado tu palabra. La he entendido, Señor, lo que me dijiste, Señor. Tu palabra es clara, Señor, pero mi corazón muchas veces, Señor, es duro, le cuesta entender, Señor, le cuesta doblegarse. Pero yo quiero pensar y quiero hacer sobre todas las cosas lo que vos decís que tengo que hacer, Señor, porque te pertenezco, Jesús. Quiero pensar en aquellas cosas, Señor, que están arriba, que tienen que ver con vos, Señor. Que tienen que ver con traer el cielo a la tierra también. Vivir, Señor, de la manera que vos deseas. Una vida nueva, Señor. Una vida en plenitud, ahora, en este lugar, Señor. Viviendo, Señor, como si estuviera en el cielo. Señor, eso es lo que anhelo. Es lo que anhelo, Señor. Yo sé que tu gracia nos alcanza, Señor. Yo sé que tu gracia alcanza, Señor, para aquel que le cuesta dejarle el enojo, la ira, Señor. Yo sé, Señor, que tu gracia alcanza al que le cuesta perdonar, Señor. Yo sé que tu gracia alcanza al que tiene baja autoestima, Señor. Sé que tu gracia alcanza, Señor, a cada uno de los que estamos deseando, Señor, que vos puedas hacer y ser en nosotros, Señor, tu voluntad. Queremos, Señor, vivir pensando en las cosas de arriba, Señor. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, hermoso Espíritu de Dios. Poné en nosotros el querer como el hacer por tu buena voluntad, Señor. En el nombre de Jesús te pedimos. Y te agradecemos porque tu gracia nos asiste, Señor. Porque tu Espíritu habita, Señor, en nuestro corazón, papá. Gracias, Jesús. Gracias, papá. Gracias, Señor. Hacenos meditar en tu palabra, Jesús. En tu nombre te lo pedimos. Amén y amén. Este fue un mensaje transmitido por la Iglesia Jesús es el Camino.